Radio Ubrique. Deportes. Y entramos ya de lleno en lo que viene siendo la recta final de la tarde, que nosotros pues completamos con tiempo de deportes. Una jornada, ya te lo contaba ayer, hoy lo recordamos, que es la última, ¿no?, de tiempo de deportes de esta semana, mañana ya con motivo de la celebración de esa primera edición de la feria Bajo la Piel. No tendremos programación deportiva porque estaremos en directo desde el convento de capuchinos, la plaza del ayuntamiento y todos los puntos neurálgicos de los que consta esta feria Bajo la Piel, para ofrecerte en directo pues toda la información, todas las impresiones, declaraciones de los protagonistas en directo, como decimos, en el 97.6 de la FM, radioubrique.com, una programación que se extiende a la jornada del viernes y también a la del sábado. A través de estas ondas radiofónicas pues te llevaremos todo lo que va a acontecer en ese casco antiguo, ¿no?, porque es sin duda donde se encuentran todos los puntos de interés, focos de interés en esta de esta feria Bajo la Piel. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener que hablar de muchos temas en la jornada de hoy. Hemos hablado de Subida Ubrique, hemos hablado de esa ruta de los aljibes, la carrera por montaña que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, y hoy de lo que tenemos que hablar fundamentalmente es de pádel, pero también de fútbol, de esa derrota del Ubrique Club de Fútbol, del viaje que van a hacer los aproximadamente 400 jugadoras y jugadores del Ubrique Club de Fútbol al partido entre Cádiz y Granada, invitados por la entidad de Amarilla. Tenemos que hablar del Campeonato de Andalucía de 10 kilómetros en ruta, tanto a nivel individual como por equipos, con dos ubriqueños subidos a lo más alto del podio en el ámbito colectivo, José Antonio Salguero y Francisco Javier Jaén. Tenemos que hablar de carreras por montaña, tenemos que hablar del gran resultado de Eduardo Gómez en ciclismo, en la tercera edición Guadalsenil Gran Premio Citay, segunda de las cinco pruebas que componen la Copa de Andalucía de Carretera, donde Eduardo Gómez se proclamaba vencedor de la categoría élite. Se quedaba a poco también, además, de lograr la victoria absoluta. Pero como digo, vamos a empezar con pádel, que va a ocupar el grueso de nuestro espacio. Es que el equipo A del Club de Pádel de Ubrique se proclamaba subcampeón provincial de las series nacionales de pádel en la categoría 500. Un fin de semana frenético en el que han disputado las tres últimas eliminatorias, cuartos de final donde se deshacían de Pádel Game Jerez, semifinales donde hacían lo propio frente a Pádel Arcos, y ya el domingo volvían a desplazarse a Jerez para medirse al Pádel Clan en la gran final, rival al que ya habían vencido los dos enfrentamientos de la fase regular, pero ante el que cayeron en el global por 4-1. Pese a esta derrota, una gran temporada de este conjunto en su segundo año de competición, y del que hablamos enseguida con uno de sus capitanes, su capitán Jorge Dueñas, que además es presidente del Club de Pádel de Ubrique. Sin duda, uno de los colectivos deportivos de la localidad con mayor volumen de actividad en estos últimos meses. El auge del pádel, pues que se traduce, por ejemplo, en éxitos como este, ¿no?, del equipo A del Club de Pádel de Ubrique en la SNP. Éxito a nivel colectivo, pero también a nivel personal o individual, en el caso de José Manuel Fernández Rivera, que terminaba en esta categoría de 500, cuarto en el ranking provincial, cuarto de más de 1000 jugadores que están inscritos en estas series nacionales de pádel. De todo ello hablamos, como decimos, hoy aquí en Tiempo de Deportes con Jorge Dueñas. Yeah. Woo! Let's go. Party. Como le contábamos al inicio del programa, este fin de semana ha sido un fin de semana, bueno, pues no sé si agridulce o dulce del todo, ¿no? Es verdad que el equipo A de la SNP, del Club de Pádel de Ubrique, se venía de Jerez con un subcampeonato, por eso de la parte agria, pero bueno, pues a tenor, ¿no?, de las imágenes que han ido compartiendo durante el fin de semana y ya una vez pues recogidos los premios y demás, a buen seguro, ¿no? También se quedará para el recuerdo de ese fin de semana que han pasado todos, ¿no?, en convivencia, compitiendo contra los mejores de la provincia en esta categoría de 500 de las series nacionales de pádel. Una pena porque el equipo A, como decimos, se queda a las puertas de disputar una fase ya autonómica. Y bueno, quién sabe lo que pudiera haber deparado aquella. El equipo de la SNP A, del Club de Pádel de Ubrique, vencía este fin de semana a Pádel Game Jerez por 7-5 o 3-2. Ahora explicamos un poquito. En cuartos de final también se deshacía por el mismo resultado de Pádel Arcos en semifinal. Y el domingo, muy tempranito, por aquello del corte de carrera, tenían que ir a disputar la final en la que cayeron ante el SEAT Automoción Terry. De todo ello vamos a hablar, y mucho más, de la actualidad del pádel, con el capitán de este equipo, con el presidente del Club de Pádel de Ubrique, con Jorge Dueñas, que nos atiende amablemente al otro lado del teléfono. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues ¿con qué te quedas? ¿Con ese mal saborcito de boca de haber perdido la final o con la gran experiencia y el gran fin de semana que habéis pasado, Jorge? Bueno, yo soy muy optimista. Yo me quedo con ver a mis compañeros, por ejemplo, el sábado ganar las semifinales y como decían las mujeres que nos acompañaban, que parecíamos niños pequeños dando botes, que hacía mucho tiempo que no nos veían tan felices. Yo me quedo con un fin de semana muy positivo. Somos un equipo con muy poca experiencia en competición, aunque seamos veteranos, un equipo, verdad, que una media veterana, pero el equipo no tiene experiencia en competición. Nosotros en SNP, la Serie Nacional de Pádel, somos muy novatos. Llevamos este nuestro segundo año contra equipos que llevan pues 10, 11 años. Entonces, que en un segundo año hayamos llegado a una final de unos playoffs, pues en verdad es positivo. Es verdad que se te queda un poquito más sabor de boca porque se podía haber disputado. Era un equipo que en la fase regular le ganamos los dos enfrentamientos. Pero bueno, los partidos se dan como se dan, se llega con el cansancio acumulado y salió así. Pero bueno, en general yo estoy muy contento y eso es lo que quería transmitir al equipo. Jorge, bueno, hablaba de lo de la competición. Todo el que ha competido en pádel, en cualquier deporte, sabe que en el momento de la verdad, pues la mano se encoge un poquito y eso te lo da la experiencia en la competición. Te pregunto, ¿era uno de los objetivos? O sea, tú ya con el bagaje que tienes, haber jugado también series nacionales de pádel en otros clubes y demás, ¿sabías de las posibilidades reales de este equipo? Bueno, tanto yo como miembro de la junta directiva, que también están muy volcados, sabíamos del potencial del equipo. Nosotros tenemos un equipo de 17-18 jugadores muy muy parejos, que cualquiera puede ocupar el puesto de otro, y eso sí es verdad que no lo tiene el resto de equipo. El resto de equipo tiene grandísimos jugadores, 3-4, que como te toquen enfrente es muy complicado ganarle, pero para ser un equipo así tan conjunto, yo creo que nosotros lo tenemos. Y ya el año pasado dimos los primeros pasos para demostrar que en el grupo 500 de la SNP sí tenemos nosotros pues equipo para competir, y es a lo que un poco aspirábamos. Sabíamos que en el camino estaba Pádel Arcos, el equipo B de Pádel Arcos, que muchos de los que estamos en el equipo pues los conocemos y sabemos del gran potencial que tenía. Pues allí se dio de cara, supimos competirle a gente que nunca habíamos ganado y allí pues se le venció. O sea que el equipo potencial tenía, ¿vale? Para lo que ha hecho y es lo que ha demostrado. Claro, al final hay un ramillete de 7-8 equipos que, igual que el que se quedó en cuartos, podía haber llegado a la final, incluso ganarla, pues el que ganó pues y también se podía haber quedado en cuartos de final, ¿no? Claro. Allí, cada fase que pasábamos, los playoffs lo comenzamos nosotros hace 2 semanas con 2 partidos en el puerto que se ganaron, nos desplazamos con otro equipo que variaban algunos componentes, o somos bastante. Ahí hay cada fase que vas pasando, pues las cosas se va igualando, ¿vale? Ahí a nosotros pues, había un claro favorito, que era un equipo de Chiclana, del Torno, que en la fase regular, pues los dos enfrentamientos nosotros no había ganado y conocíamos del potencial. Y cuál fue la sorpresa, por ejemplo, que ellos en semifinales pues, cayeron con el equipo de Guadalcacín, de Padres Clan. Entonces, ahí llegan los equipos fuertes. Ahí está la cosa muy, muy, muy igualada. Uh-huh. Por tanto, valoración positiva de lo que viene siendo el plano deportivo de este equipo A de la SNP. Jorge, también en cuanto estás contento en cuanto a la implicación de los jugadores, porque esto ya se sabe, ¿no? Al final, pues contáis con un ramillete de no sé si 15, 18, 20 jugadores, con los que hay que contar 10 de ellos cada fin de semana. ¿Contento también con eso? Sí, en general sí. Es verdad que cuando llegan los momentos decisivos de la temporada, pues uno que a lo mejor está más implicado, que digo, desde mi punto de vista, pues me gustaría que los 17, 18 jugadores que están, pues se pusieran disponibles para, aunque lo tuviera complicado como capitán, para elegir a los 10 que yo creo oportuno llevar a ese enfrentamiento. Pero sabemos de las circunstancias personales de cada uno y del compromiso de la familia y circunstancias, y en verdad es complicado tener a toda la plantilla de jugadores pues para el enfrentamiento que más te gusta tenerlo. Claro. Pero bueno, en la final sí llevamos un buen equipo, ¿vale? En la final poco más podíamos llevar nosotros para mejorar el equipo, ¿vale? Digo a priori, pero resulta. Pero bueno, pasó lo que pasó ya. Jorge, también ha sido un fin de semana complicado en cuanto a cortes de carretera, ¿no? El sábado tener que veniros para acá, el domingo sobre todo tener que salir muy temprano, ¿no? Para Jerez. Muy complicado. Muy complicado porque el sábado tuvimos que madrugar para ir a disputar los dos enfrentamientos, cuartos y semifinales. Llegamos a Ubrique sobre las 10 de la noche, sin cenar, el tema de cenar, de usarte, de descansar, que es complicado después de los partidos. Y buscar que no dejaran pasar. Pues, sí, lo gestionaron algunos compañeros con director de carrera, con Guardia Civil. Y tuvimos la suerte de que nos abrieron un huequillo ahí por la mañana, que tuvimos que irnos más temprano de lo que realmente... para disputar ese enfrentamiento. Tuvimos que estar allí esperando un tiempo. Pero bueno, por ese tema sí fue un poco complicado, pero bueno, agradecido a los que se prestaron ayudando. Jorge, quería preguntarte, porque ayer conocía yo también de que el equipo del Torno de Chiclana, como bien decías, que quedó apeado en semifinales ante el rival que a la postre ganó la final, había presentado una reclamación porque, al parecer, pues uno de los jugadores, ¿no?, de este equipo, el equipo campeón, no cumplía con los requisitos mínimos para jugar esta fase final. Para jugar este playoff, cada jugador tenía que haber jugado un mínimo de 2 partidos en la fase regular. Quiero preguntarte un poco, ¿en qué posición queda el club de pádel de Ubrique, si se suma también a esta reclamación o denuncia, y si crees que esto puede llegar a buen puerto o qué recorrido crees que tiene? Mira, bueno, lo primero, que el club se ha sumado a esa denuncia. Nosotros ya hemos puesto la reclamación. Hay dos motivos por la reclamación. Una es que no, las parejas se ordenan según la puntuación de la fase regular de la SNP en cuanto a puntos que sumen la pareja, y no sabemos por qué el sistema a ese equipo no lo ordenaba bien. Esa queja la pusimos antes de comenzar, porque ya el equipo Torno nos había alertado de que a ellos le había pasado. Pero bueno, allí hicimos la queja a los directores o a los que llevaban, a los árbitros que había allí en las finales, y la verdad que nos hicieron poco caso. Dijeron que si el sistema lo hacía, pero bueno, eso es una ventaja que juega, ¿vale? Porque una pareja fuerte de pareja 2, ¿vale?, contra no la más fuerte nuestra, pues ahí llevan un poco de ventaja. Y por otro lado, lo que has comentado, nos hemos dado cuenta de que hay un jugador que consta en la web de la SMP, que ha jugado dos partidos, y uno de ellos, teóricamente, es el que jugó en Ubrique contra nosotros, uh-huh. Y ese jugador no ha aparecido por Ubrique, ¿vale? Ahí hubo problemas, nos metieron el acta, fueron sancionados porque no aparecían los jugadores inscritos, y después del enfrentamiento, pues el capitán de ellos sí metió a ese jugador. Pero ese jugador no apareció en Ubrique, no jugó. Uh-huh. Claro, eso es complicado de demostrar. Nosotros lo hemos puesto. El jugador este está localizado, vive en Barcelona. Se ve que se ha desplazado solamente para jugar estos playoffs, esta fase final. Pero, bueno, ahí está la reclamación, pero yo no soy optimista en cuanto a que le den viabilidad a esta reclamación, pero estoy esperando respuesta. Bueno, pues no puedo decir. Sí, estaremos pendientes también a esa reclamación por si esto puede variar. ¿Cuándo sería la fase autonómica, Jorge? En Málaga creo que es, pero ¿cuándo? Es en Málaga, la verdad que ni lo he mirado. Pues no quiero... ya calentarte mal. Se lo dije a mis compañeros, preguntarme, vamos a ganar la final. Y ya miramos fecha, porque mirar fecha es decir, aquí no puedo, aquí sí puedo, aquí no puedo. Sí. Y la verdad, no, mira, pero vamos, entiendo que será de 2 a 3 semanas. Uh-huh. Tiene que ser rápido porque después hay una fase que es nacional para los que vayan pasando. Uh-huh. Pero bueno, a esperar la reclamación hasta donde llegue. Uh-huh. Pero, contento, por el Patrick Temoncho. Pues con eso nos quedamos y pendientes también a eso. Jorge, también quería preguntarte por el club B, o el equipo B, perdón, del club de pádel en esta SNP que concluía su andadura finalizando terceros en la séptima división de este grupo 500, 58 puntos para ello, y en esa primera ronda del playoff provincial pues caían ante el Taller Marfil, equipo de quinta división, dos divisiones por encima, al que solo le pudieron ganar un partido, pero sí es verdad que tres de los partidos que perdieron, los perdieron en el tercer set. ¿Qué tal ha ido la temporada para ellos? Sí, mira, bueno, ese equipo nuevo, totalmente, o casi nuevo, había pocos jugadores que ya repitieron el año pasado. Yo creo que desde mi punto de vista, hay que también ser optimista como con el papel que han hecho. Porque, ya te digo, la competición es difícil y eso te lo da los años de experiencia, y precisamente ese equipo, pues sí, joven, y eso tú lo sabes porque tú has estado ahí al pie del cañón. Ellos empezaron los play-offs una semana antes que nosotros, y yo sí estuve allí viendo los partidos en Chiclana, y es verdad que se perdieron los partidos por detalle, nervio, no sabíamos competir en cierto momento de los partidos. Pero bueno, lo que tienen que estar contentos son ellos. El club seguirá apostando por mantener el equipo y que sigan adelante e intentar año que viene, ya con otro año más de experiencia, pues a ver si pueden mejorar el papel que se ha hecho este año. Claro que sí, son cosas que dan la experiencia en la competición, y bueno, de ahí tiene mucho margen de mejora el equipo. Jorge, quiero preguntarte rápidamente también por varios asuntos. La competición, digamos, provincial, a nivel provincial, no acaba, ¿no?, con esta SNP, sino que en estas últimas semanas, paralelamente ya, ¿no?, coincidiendo en tiempo con este playoff final, ya los equipos, diferentes equipos federados, han comenzado sus competiciones, su andadura. Quiero preguntarte cuánto, no sé si tres o cuatro equipos por los que pone en marcha Liza, ¿no?, el club de pádel de Ubrique, y con qué aspiraciones cada uno. Son cuatro equipos. Este año cuatro equipos los federados. Hay tres en la categoría absoluta. Precisamente uno en cada categoría, uno en primera, otro en segunda y otro en tercera. Y un equipo mantenemos el equipo de veteranos, que está en primera de la provincia. Aspiraciones... Yo creo que no hay que tener aspiraciones. Yo creo que poco a poco los jugadores se van a ir dando cuenta del gran nivel que hay en esa competición. Ahí hay bastante nivel. Lo dicen los pocos equipos que que ha inscrito, no es como la Serie Nacional de Pádel, ahí hay menos equipos y es verdad que están más concentrados los buenos jugadores. Y este año la primera división absoluta, por ejemplo, yo precisamente anoche estuve viendo un poco los jugadores que hay en los otros equipos y son jugadores pues, todos con mucha experiencia, todos que llevan desde pequeñito jugando al pádel y de un gran nivel. O sea, que ahí es con experiencia, disfrutar, si se puede ganar algún partido, pues se gana y ya está. Y los otros equipos, pues como hay gente nueva, pues lo mismo. Es verdad que a lo mejor en tercera, pues el nivel es un poco más bajo, pero que va a seguir siendo fuerte con respecto al nivel que nosotros vayamos a presentar y es con experiencia. Y el equipo de los veteranos, pues en primera este año los equipos que hay, pues lo mismo que en primera de absoluto, son equipos muy, muy, muy difíciles. Ya, por ejemplo, los veteranos, el viernes pasado tuvimos en Ubrique la primera jornada, perdimos 2-1. Contra un equipo que el año pasado pues también nos ganó los dos enfrentamientos, pero bueno, la cuestión es intentar dar todo lo posible e intentar mantenernos en esta primera división de veteranos, que va a ser complicado, pero es posible. A diferencia de la SNP, donde son 5 partidos por eliminatoria, 2 partidos que valen 3 puntos y 3 partidos valen 2, aquí son 3 partidos y cada partido vale un punto. Quiero preguntarte también, Jorge, recientemente se han inaugurado, se han estrenado ya las pistas azules, tras las obras que han consistido, sobre todo en la cubierta, aunque también en el suelo y demás. ¿Cómo están las pistas y qué supone ahora para vosotros el poder disponer de 2 pistas más? Vamos a ver, lo que supone debería de haber sido pues una alegría, ¿no? Para todos los que disputamos encuentros y nos gusta coger pistas y disfrutar de este deporte. Y digo que debería porque sí es verdad que el ayuntamiento pues sabe un poco de las dificultades que estamos teniendo los jugadores en esas pistas. ¿Vale? El suelo deja mucho que desear, de la pista 2 pues está con muchas arrugas, es verdad que le están haciendo mejoras, ¿vale? Le han vuelto esa arena, la azul 1 sí ha mejorado algo, pero no están al 100% operativas, podemos decir. Yo creo que eso se refleja, nosotros lo estamos reflejando en la liguilla esta que tenemos organizada, que la gente prefiere incluso jugar la roja que las pistas azules. Y el tema de la visibilidad, pues, también es un hándicap grandísimo. Es un hándicap grandísimo porque hay mucha claridad y pasa muy parecido a lo de las pistas verdes. Yo sé que ahí habrá habido un gasto grande del ayuntamiento, pero yo creo que falta rematar un poco la infraestructura y hacen falta todo lo que nosotros desde el club sí lo hemos reclamado y lo seguiremos reclamando. Hacen falta todo, tanto de fondo como laterales, tanto en azules como en verde, para que ahí no haya problemas de visibilidad y de que no entre agua, porque cuando llueve por el lateral entra agua. Pero bueno, es verdad que tener 4 pistas cubiertas pues es una delicia. Pues eso en cuanto a las pistas y la última, Jorge, sé que no tienes mucho tiempo, pero te las quiero robar en el sentido ya mirando un poco al futuro. Quiero preguntarte en doble vertiente, por un lado, por cantidad de jugadores y por nivel de juego, ¿está el pádel de Ubrique en su mejor momento? Y luego, un club como el vuestro, que también además de estas competiciones federadas, estos torneos no locales y demás, pues está también empeñado, ¿no?, en hacer actividades de convivencia y demás. Próximamente vaya a estar en el torneo de Sevilla, ¿no?, de Premier Padel, el torneo el circuito, ¿no?, profesional más importante del mundo. ¿Por dónde pasan los retos del club de pádel de Ubrique al más corto plazo? Mira, sí es verdad que hace tiempo que el club no estaba como está ahora mismo. Yo no me canso de decirlo, lo cogimos con 30, creo, socios que estaban al día con las cuotas. Y ahora probablemente estemos por encima de 120 socios. Nosotros seguimos con muchas ganas de trabajo. Cansa, ¿vale? Porque cansa. Esto se hace sin ánimo de lucro y cansa y te roba tiempo, pero bueno, la verdad que la satisfacción de ver la alegría de la gente, que la gente está contenta y que pues quizás sea eso lo que nos sigue dando fuerza. Y sí, nosotros vamos a luchar, aparte de los torneos que venimos organizando y intentando siempre mejorarlo, pues con el tema de las convivencias. Ahora estamos cerrando ya el club, un autobús para ir a ver la Premier Padel en Sevilla el día 4 de mayo, que estaremos para los jamones, para que lo escuche, ¿vale? Que volveremos y podremos disfrutar también de la fiesta brigueña. Vamos a abrir ahora para que se quiera desplazar el Puente del Petaquero, una buena oferta hotelera con actividades también de pádel. Lo abrimos esta semana y esperemos que podamos cubrir nuestras expectativas. Tenemos guiso, tenemos comida, bueno, que todo no sea pádel, que muchas veces disfrutamos más cuando estamos juntos sentados compartiendo y teniendo una tertulia de otros temas. Que el pádel sea la excusa para todo eso, ¿no, Jorge? Ahí va. Pues Jorge Dueña, sé que vamos fuera de tiempo, así que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Venga, gracias a ti, Rubén. Saludos. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy, crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Y nosotros, ya que en este tramo final de Tiempo de Deportes, nos vamos a quedar con una gran cantidad de noticias, resultados y demás contenido relacionado con el deporte de nuestra localidad. Comenzando con el fútbol, el Ubrique Club de Fútbol, que caía por 2-0 en Barbate en un buen encuentro de los de Miguel Domínguez y Darío Lima, que se mostraban contentos con la actitud de un equipo que, eso sí, refrendó la ilusión que tiene en el campo del líder. Algo que se constató desde el primer minuto con una primera parte muy igualada, la que ambos dispusieron de buenas ocasiones para abrir el marcador. El Barbate con un tiro al palo y el Ubrique con un lanzamiento que se estrellaba en el travesaño estuvieron a punto de anotar el primero del partido, cada uno para sus intereses, pero fue al filo del descanso cuando llegaba el primer gol local. Golpe que contrarrestó el Ubrique con buen fútbol y una gran ocasión ya en la segunda mitad en las botas de Parra, que salvó el conjunto rival prácticamente en línea de gol. Giovanni mantuvo con vida a los suyos, deteniendo un penalti y dos mano a mano, pero justo antes del pitido final los ubriqueños encajaban el 2-0 definitivo. Tres derrotas consecutivas acumula ya el cuadro serrano, unos resultados que le colocan décimos en la clasificación con 28 puntos, solo 3 por encima de los puestos de descenso. La competición, eso sí, para ahora hasta el 7 de abril, cuando el Ubrique recibirá al Olvera, equipo que le precede en la tabla con 30 puntos. Por tanto, una gran ocasión estas dos semanas para preparar ese encuentro que se antoja, la verdad que muy importante. También os contábamos al inicio del programa que los aproximadamente 400 jugadores y jugadoras de este club, del Ubrique Club de Fútbol, han sido invitados por el Cádiz a presenciar el encuentro que el equipo amarillo va a disputar el viernes 29 de marzo frente al Granada en el Nuevo Mirandilla, un partido crucial para las aspiraciones de salvación de ambos conjuntos. Además, la Fundación López Mariscal ha donado 1.500 euros con los que se va a sufragar el desplazamiento en autobús hasta la capital. Hablamos ahora de atletismo, del campeonato de Andalucía de 10 kilómetros en ruta, celebrado este fin de semana en Torre del Mar. Hasta allí se desplazaban tres ubriqueños. Francisco Javier Jaén, que acababa cuarto a nivel individual y se traía la medalla de oro por equipos en la categoría Master 45-54 con su club, el Trotasierra Hornachuelos. Jaén firmaba un tiempo de 33-45, se quedaba solo 11 segundos del podio y a 28 del segundo puesto. El campeón fue Francisco Donato, gran conocido, ¿no?, por los que seguía habitualmente este espacio y sobre todo las competiciones en las que está Francisco Javier Jaén, el chiclanero, que detuvo en el crono en 32-37, un Francisco Donato que se suele jugar las papas, ¿no? Como solemos decir en muchísimas competiciones con Francisco Javier Jaén. En la clasificación por equipos, donde se sumaban los tres mejores tiempos de cada club, el Trotasierra Arnachuelo finalizaba primero, 1 hora 41 minutos 38 segundos, aventajaba en 34 segundos al Atletismo Chiclana y en 2:40 al Atletismo Maracena. Francisco Javier Jaén, que por cierto va a estar el próximo 6 de abril en Crevillente para disputar el Campeonato de España de esta modalidad, de los 10 kilómetros en ruta. José Antonio Salguero se proclamaba igualmente campeón de Andalucía por equipos con su club, el Atletismo Maracena, en su caso en categoría máster 60. El uriqueño sumaba a esta clasificación un cuarto puesto a nivel individual, completando los 10 kilómetros en 40 minutos y 3 segundos, quedándose a 39 segundos de subir al podio. El ganador de máster 60 resultaba Juan Vázquez, auténtica exhibición la suya, 34 minutos 6 segundos para un máster 60 en esta distancia de 10 kilómetros. En categoría máster 55, Luis Gómez concluía la prueba con una marca de 35-43, siendo sexto clasificado de la categoría en la que se impuso Antonio Galán con un tiempo de 34-25. Hablamos también de Pedro Jesús Domínguez, que disputaba este fin de semana el Trail Dumont-Balí, 27 kilómetros de distancia y un desnivel positivo acumulado de 1000 metros, una prueba que tiene su epicentro en la localidad de suiza de Gimel, al oeste del país y de suizo, muy cercano a Ginebra, país suizo donde vive actualmente el ubriqueño Pedro Jesús Domínguez. El recorrido de esta Trail Dumont-Balí transcurre por zonas que normalmente están cerradas al público antes de llegar a la Pré-Aladam, la Saint George y Mont Chaubert, que son los picos que se coronan en esta prueba. El ubriqueño, que firmaba un tiempo de 2 horas 23 minutos 52 segundos, finalizando segundo de su categoría, solo por detrás de Jorge Alexander, quien entraba 2 minutos y 7 segundos antes que Domínguez. Y por último, como solemos decir, no por ello menos importante, porque es un gran resultado para los nuestros, concretamente para Eduardo Gómez, que se imponía dentro de la categoría élite en la tercera Guadalsenil Gran Premio Citay, segunda de las 5 pruebas que componen la Copa de Andalucía de carretera. El ubriqueño, que se mostró valiente y tuvo que esforzarse al máximo para dar caza al inglés de la categoría sub-23, Joe Shilabeer, que a la postre se haría con la victoria absoluta. Durante 2 de las 9 vueltas que debían completar el circuito, sacaron una ventaja de 20 segundos respecto al pelotón, que se aumentó en la siguiente vuelta hasta estar por encima del minuto. Ya en la última vuelta, el inglés, que impuso un ritmo imposible de seguir para el ciclista del Brócoli Mecánicos a Catalorca, un Eduardo Gómez, que se tuvo que conformar con la victoria en la categoría élite, no es moco de pavo, ¿no? Aún así, un tiempo de 2 horas 21 minutos y 37 segundos. Y nosotros casi ponemos punto y final a nuestro espacio deportivo, punto y aparte en la programación de la tarde. Enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Mañana tendremos una particular tarde aquí en la programación de Radio Ubrique. Empezaremos a eso de las 3:30, tendremos nuestro espacio cofrade con aires de pasión, y a partir de las 5 nos trasladaremos a lo que va a ser la inauguración de la primera edición de la Feria Bajo la Piel, con programación en directo in situ durante prácticamente todo el fin de semana, jueves, viernes y sábado. Nosotros, que así lo dejamos, mañana más. Gracias por estar ahí un día más.